Mi única virtud y defecto es ser imperfecta. Mi lengua cuchillo doble filo en tu oreja. En esta vida y en la anterior soy guerrillera. Me matan pero vuelvo a aparecer en esta tierra. Vine a vengar con palabras a todos los muertos. Prefiero cantar una canción en los entierros. Vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza. Calladas gargantas yo cortaré de una tajada. Yo peleo con el ¿hola? Poder que coloniza mentes. No escupo balas sino palabras irreverentes. Santas son las sustancias que me mantienen despierta. Santas las plantas que el espíritu me alimentan. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. Mi rap no es bueno porque sea femenino. No le pongan a mi arte esos malditos prejuicios. En tarima con tacones no es porque sea culito. Me gusta verme guapa cuando canto en el micro. Para ser ruda no preciso más testosterona. Peligro que mi estrógeno anda machucando bolas. Tengo millones de huevos en cada ovario. No me hace más mujer, de a vos te hace menos macho. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque... Muy buenas tardes, amigas y amigos. Todos tengan una grata bienvenida. Estamos aquí con Paul, Julia, dentro de la cabina, así que yo soy Alejandra y conmigo vamos a hablar un poquito lo del el programa número 24 y con la radionovela Ticarinay Kipak Warmi, para florecer mujer. Hoy le vamos a transmitir dos capítulos, que son el capítulo 17 y el 18, ¿no? Es muy importante también que en el transcurso del programa de la radionovela nos puedan escribir a través del chat, ¿no? De www.radiobocina.com. Así que nada, es importante también recordarles un poquito el capítulo que tuvimos en el anterior capítulo, el 16, ¿no? Y el 15, el 16. Dice lo siguiente: Lucrecia planea un encuentro entre Mateo y Nati. Ella aprovecha para decirle que sigue pensando en él y que Dolores no es buena para él. Entonces Mateo se molesta y le dice que su madre quiere las cosas a su modo. Flora, por otro lado, se encuentra con Sinforoso en Ciudad 3 de Mayo, quien está esperando al maestro Benito, y le hace una consulta sobre su familia, y él le dice que hay una desgracia rondando a su familia, ¿no? También, en el caso de Rosita, habla con Israel y dudan de lo que ocurrió. Ella le dice que solo les queda encontrar a Henry, ¿no? Así que nada, amigas y amigos, estén atentos a la radionovela ahí, que vamos a poder tocar el tema como cortar la violencia es un acto político, y nos refleja la radionovela Ticarinay Kipak Warmi, ¿no? Así es importante también que nos escriban, ¿no? Y participen y se haya este espacio, no solo en la radiobocina, de reciprocidad y de intercambio de información. Es muy importante eso. Así que escriban, ¿no? Chicas y chicos, y nuevamente le mando saludos a todas las personas en Santa Cruz, también que están atentos a la radionovela, ¿no? Y al programa en sí, Mujeres Fuertes, Voces Fuertes. Así que, Paul, ¿estamos listos, no, con la radionovela? ¿Listo? Dele. Palabras irreverentes. Santas son las sustancias que me mantienen despierta. Santas las plantas que el espíritu me alimentan. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominar. Diaconía, Pese y Media Impact, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Red de Comunicadores Rurales y CADEF José María Arguedas presentan su radionovela Ticarinay Kipak Warmi, para florecer mujer. Presentamos nuestro capítulo número 17. ¿Qué? Waira wasimanta, waikipanaikuna, napaikamu, tijarinaikipa warmi. Porque ahora no es tarde para que florezcas, mujer, construyendo un nuevo mundo con dulzura y tolerancia, con sabor y dignidad. Sagmaya tamin chispuni, kikilla tamin chispuni, kiri upakai chan. Sonkoya kikuy. Quiero saber cómo va a estar mi familia y cómo voy a estar yo. En Tutaruazo, Pachamama Pachatierra, Apu Salcantay, Apu Pachatusan, Apu Ausangati. A ver, vamos a ver qué nos dice la coquita. ¡Jesús! ¿Qué pasa, maestro? ¿Por qué se asusta? ¿Qué ha visto? Hay una desgracia. La muerte está rondando en tu familia. ¡Dios mío! ¿Alguien de mi familia se va a morir? No, es algo que ya pasó, hijita. Algo muy grave ha ocurrido hace poco. Tu mamá está muy grave, ¿verdad? Sí, maestro. Casi se muere. La trajeron al hospital de aquí, de 3 de mayo. Ahí está, pues. Pero tu papá también aparece volteado, de cabeza. ¿Qué le ha pasado? A mi papá le han acusado de querer matar a mi mamá y lo han metido al calabozo. Pero ya lo han soltado. Eso me ha contado don Sinforoso. Pero tu papá parece con problemas. Total volteado está. ¿Se va a ir a la cárcel, maestro Benito? Muchos problemas hay en su camino, como huecos y precipicios. Pero ya va a ser cosa de él que sepa pasarlos bien o no. ¿Y yo qué puedo hacer, maestro? ¿Cómo puedo ayudar a mi familia? Sopla tu quinto y pídele con fe a la Pachamama. Vamos a ver qué nos dice. Entonces, Ángel, ¿ya sabes quién nos puede ayudar en la policía? ¿Qué no va a ser, compadre? Valentín, tu maestro está en todas. ¿Quién es? Es un primo lejano que justo está en la zona donde podríamos ubicar a Henry. ¿Y es de confianza? ¡Clarín Bombín, pues! Lo conozco desde que era chibolo. Hacíamos cada perrada. Era mi maestro. Pero, ¿tú crees que él puede arreglar las cosas? El tombo es mosca. Lo primero es comunicarse con él para que ubique a Henry. ¿Y luego qué? Cuando sepamos dónde está Henry, hay que actuar con cuidado. Esa es la parte difícil. Pero, ¿se puede hacer? Todo es posible, causita. Oye, todavía no me conoces, ¿no? ¿Aló? ¿Quién es? No, no vengas. Sería por gusto, yo no voy a estar. Tengo que salir de viaje por el trabajo. Sí, sí, pues. ¿Para qué vas a venir? Yo me comunico. Sí, mejor. Ya, chao. ¿Quién era? Ya sabes. Ah, siempre te jode, ¿no? ¿Y cómo están las cosas con la Rosita? Bien, ahí va. ¿Bien? Bien lento, dirás. Ay, no joda. ¿Ya le dijiste que nosotros nos encargaríamos de todo? Sí. Es mejor que ella esté tranquila y lejos del asunto. Mira, yo trato de distraerla. No le hablo del tema. Es más, me gustaría llevarla de viaje. Eso estaría bien. Un viaje de luna de miel. ¿Me invitas? Pasa, huevón. Llévame, pues. Yo invito a otra flaca y la hacemos linda. Sería chévere, pero no creo que Rosita atraque. Pregúntale, pues, si me avisas, ¿ya? Primero tengo que lograr que quiera viajar conmigo. ¿Qué? ¿Todavía se hace la difícil? Sí, todavía. Sagmaya tamin chispuni, kikilla tamin chispuni, kiri upakai chan. ¿Qué tengo que hacer yo, maestro Benito? ¿Qué dice la coca? La coca dice que eres una mujer fuerte, Flora, que has empezado a tomar tu propio camino. No entiendo qué quiere decir. Quiere decir que todo lo que ha pasado en Saimalyakta estaba, pues, escrito para que las cosas se ordenen en tu vida. Pero si todo lo que pasó fue tan horrible, ¿cómo puede servir para ordenar mi vida? Aunque tú no lo creas, Florita, eso que pasó en tu casa es como cuando la madre naturaleza actúa. A veces tienen que pasar cosas terribles para que nos demos cuenta de que las cosas que hacemos tan mal hay que cambiar. Tu familia va a cambiar. Todos los días pienso en ellos. No sé cómo estarán. Solo quiero ayudarlos. Entonces, ayúdalos. ¿Cómo? Eso no te puedo decir. Tú sola tienes que encontrar la respuesta. Pero, ¿y ellos? Igual que tú, ellos tendrán que enfrentar sus miedos para salir adelante, en especial tu padre. ¿Mi padre? Dirá mi madre. Ella es la que siempre se hace maltratar. No, Flora. Aunque tu padre parece muy fuerte, no es así. Él está preocupado por lo que pasó. Y te extraña igual que tu madre y hermanos. Yo también los extraño mucho. Mi tía Lucía tenía razón. La vida en la ciudad no es fácil. Pero estoy estudiando. Muchas piedras, como en la chacra, tendré que limpiar. Muy bien, muy bien. Ya entendiste. Así como preparamos la tierra para sembrar, hay que preparar nuestra vida. Todo lo que cosechamos es lo que hemos sembrado. Gracias, maestro Benito. Mi madre tiene razón cuando dice que usted es muy sabio y que sus palabras guían nuestra vida. Anda tranquila nomás, Flora. Sarmalata minchispuni, kikillata minchispuni, kiriupakaichan. Sonkoyakikuy. Henry, qué bueno que hayas venido a verme. Buenos días, profesor Celso. Siéntate, siéntate. Cuéntame, ¿cómo estás? Bien. Ese bien parece sacado de un velorio. Te conozco desde niño, Henry. Te he visto crecer, he visto cómo has estudiado y cómo has logrado irte a trabajar en el Ministerio de Ciudad 3 de Mayo. Por eso sé que no estás bien. Tiene razón, profesor. No estoy bien. ¿Qué es lo que te pasa, Henry? Es algo muy difícil de contar, profesor. ¿Qué tan difícil, hombre? Muy difícil, profe Celso. ¿Es algo que involucra a otras personas? Sí. ¿Alguien saldrá lastimado si me lo cuentas? Si se lo cuento, no. Pero sí es algo que lastimó a otra persona. ¿Alguien de Ciudad 3 de Mayo? Sí. Por cómo hablas, supongo que alguien cercano a ti. Sí, no. Alguien más o menos cercana. Ah, una mujer. Sí. Una enamorada tuya. No, no es mi enamorada. Pero es alguien que te importa mucho, ¿verdad? Desde el primer día que la vi, sentí algo especial, diferente. ¿Y cómo se llama? No quiero decir su nombre. Está bien, está bien. ¿Y qué pasó con ella? Ella parecía tan buena, tan dulce. Terminó... ¿Cómo? Terminó metiéndose con un tipo que es una basura. Caramba, ¿tan malo es? Sí, es de los tipos que creen que por tener algo de dinero pueden hacer lo que quieran con la gente. Conozco personas así. Sarmalata minchispuni, kikillata minchispuni, kiriupakaichan. Sonkoyakikuy. ¡Suéltame, Manuel! No me gusta que me agarres así. No te hagas la interesante, Francisca. Yo sé que te gusta. ¡Déjame! Si me vas a tratar así, ya no voy a querer verte. ¿Qué cosa? Es que no quiero que me trates así. ¿Tú crees que me puedes dejar cuando quieras? Es que no me gusta como... ¡Contesta, pues, Francisca! ¿Crees que me puedes dejar cuando tú quieras? ¡Ay, Manuel! ¿Por qué me golpeas? ¿Qué te has creído que soy yo? ¿Crees que conmigo vas a jugar? ¡Ay, Manuel! ¡Ya no! ¡Por favor! ¡Oye, déjala, carajo! ¡Papá! ¡Oye, pedazo de mierda! ¿Cómo te atreves a tocar a mi hija? ¡Carajo! ¡Papá! ¡No le pegues! ¡No es lo que parece, papá! ¡Déjame, Francisca! ¡Lo voy a reventar a este cojudo! ¡No, señor Mateo! ¡Yo...! ¡Solo estábamos jugando, papá! ¿Crees que soy ciego? ¡Yo estoy viendo cómo te está golpeando este! ¡No, papá! ¡No me estaba golpeando! Oye, Manuel, si no te saco la mierda ahorita, es solo porque mi hija te está defendiendo. ¿Y por qué me reclama usted, señor Mateo? ¿Qué cosa? Claro, Pi. ¿Qué cosa me critica? Si usted hasta ha llegado a la cárcel por golpear a su mujer. ¿Cómo te atreves a hablarme de esa manera, oye? ¿Estoy mintiendo acaso? Yo aprendo a los mayores cómo hay que tratar a las mujeres, pues. Mi papá dice que a la mujer hay que ponerla en su sitio. Cállate, Manuel, por favor. ¡Cállate tú! Estamos hablando entre hombres. Uy, si sigues hablando así, te voy a romper la cara. ¿Qué? ¿O una coleota? ¡Judo de mierda! ¡Alto, papá! ¡No te metas en más problemas, papá! ¡Por favor! ¡Hazlo por mí, papito, ya! ¿Todavía lo sigues defendiendo a este? ¡No, papá! ¡No quiero que tengas más problemas! ¡Menos por mi culpa! ¡Si tú quieres, ya no lo vuelvo a ver! Está bien, hijita. Vamos a la casa. ¡Vamos, papá! ¿Tú, Manuel? ¡Nunca más vuelvas a acercarte a mi hija! ¿Estás escuchando? ¡Qué miedo! ¿Qué cosa? ¡Nada, nada, nada! Como si fuera la gran cosa. Sagmala tamin chispuni, kikila tamin chispuni, kiri upakai chan. Sokoya kiku. Que yo no entiendo es cómo una persona tan dulce como ella pudo meterse con ese tipo. Él no la merece. ¿Y eso te hacía sentir mal, Henry? Sí, profesor Celso. Yo traté de advertirle, de hablar con su amiga. Sí, pero no hablaste con ella. Intenté hablar con ella poco a poco, pero ese tipo no permitía que nadie se le acerque. A veces pensaba que ella era como él. A veces las personas estamos al lado de la gente que se nos parece. Eso pensé, y me daba cólera. A veces sentía rabia contra ella. Eso no es bueno. Lo sé. A veces decía, si le pasa algo malo es porque se lo merece. Me daba cólera verla con ese tipo. ¿Y cuánta era tu cólera? ¡Mucha! Creo que por eso hice lo que hice. ¿Qué hiciste, Henry? Hice algo horrible. Fue terrible. Fui muy cobarde, profesor Celso. Pero sea lo que sea, puedes contármelo. ¿Aunque sea algo malo? Cualquier cosa. Confía en mí. Está bien, profesor. Le voy a contar lo que hice en Ciudad 3 de Mayo. Tarde para que florezcas, mujer, construyendo un nuevo mundo con dulzura y tolerancia, con sabor y dignidad. Ticarina Equipa Guarmi, para florecer mujer. Es una producción de Diaconía, PC y Media Impact, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Red de Comunicadores Rurales y CADEF José María Arguedas. Bueno, ahí tenemos, amigas y amigos, hemos regresado de escuchar el primer capítulo, el 17, de Ticarina Equipac Warmi, ¿no? Para florecer mujer. Hay que recordar también que el tema que se va a hablar ahora es cortar la violencia, es un acto político. Es por tanto que hemos podido escuchar un poquito en este capítulo que Mateo, ¿no? El maestro de Benito le dice a Flora que su padre está en problemas y que le... y que labura problemas, ¿no? Dentro de su familia. Entonces le dice que la decisión está en manos de su padre y que él la extraña. Sin embargo, ella deberá ayudarlos, ¿no? Valentín, por otro lado, Valentín conversa con Ángel sobre lo que le pasó a Rosita y él tiene una apariencia, en la policía que los ayudará a encontrar a Henry. Valentín quiere irse de viaje con Rosita para distraerla de todos los problemas que ella ha sobrevivido y Henry va a visitar al profesor Celso para contarle lo que le pasó en la ciudad y que lo tiene consternado, pero no puede terminar de contarle porque Richard lo interrumpe, ¿no? Mientras también pudimos observar en lo último, lo cual es muy desagradable poder escuchar eso y también experimentar eso, una mujer que sea golpeada en plena vía pública y en ese momento aparece el padre de esta persona e intenta, ¿no?, ayudarle, y ella netamente se autoculpa de ser golpeada por este hombre que no tendría que hacerlo, ni en vía pública, ni en lo privado, ni en su casa encerrado. Entonces nadie tiene derecho de lastimar a una mujer, a un niño, a un hombre. Entonces, ¿dónde quedan las leyes? Por eso es que se habla mucho de que es un acto político también la violencia. No es solamente dentro de la casa, como mencionaba, también esto concierne a nosotros como sociedad, a nosotras como mujeres, apoderarnos también de la ley 348, que es muy importante. Es por eso que tenemos que debatir este tema de la violencia dentro de nuestra casa, de la escuela, desde la universidad también, desde el gobierno. Por lo tanto, la CEPAL señala que la violencia de género está ligada a la falta de igualdad entre los sexos, ¿no? Lo que se traduce en una relación de poder, donde el hombre domina o controla a la mujer, y es por eso que ella mayormente se encuentra subordinada, ¿no? En este sentido también de que el machismo y el patriarcado ha tratado de querer hacer pensar de que ella se sienta víctima, ¿no? Y no somos víctimas de eso. No somos víctimas en un sentido de que la televisión nos victimiza en la violencia, en los bastantes contenidos sexistas que transmiten en la televisión, también en la radio, que se escuchan en los temas musicales todo el tiempo, ¿no? Es por tanto que eso ayuda a replicar la violencia hacia las mujeres. Entonces, este tipo de violencia es producto de ese poder y ese control masculino que creen tener sobre la mujer, pero a la vez es un mecanismo también para mantener el poder, esa lógica incoherente y de no respetar también al otro ser en su rol, ¿no? Porque los roles son muy diferentes entre muchas personas, puedo decir, no voy a referirme a un solo género que todo el tiempo es hombre, mujer, también hay otros tipos de identidades, de diversidad sexual que también merecen respeto y no merecen replicar que replicar este tipo de violencia. Por lo tanto, también una de cada tres mujeres es por eso que ha sido víctima de algún tipo de violencia a lo largo de toda su vida. Es muy raro en este momento, en estos tiempos, poder preguntarle a tu amiga si en algún momento no se ha sentido acosada en la calle, por ejemplo. Todo el tiempo somos bombardeadas y somos bombardeados también por parte de, como mencionaba, la televisión, que es muy importante estos filtros también. La violencia contra las mujeres en adolescentes, muy a menudo también en las niñas, ni qué decir, es la forma de discriminación y la violación más frecuente de los derechos humanos y un obstáculo para el desarrollo, ¿no? Que es muy importante, por eso también vincular la educación dentro de una vía de solución para este tipo de violencia que sufrimos los seres humanos. El aumento de los feminicidios es muy grande en toda América Latina y el Caribe. Es un hecho que preocupa, ¿no? Es por eso que en América Latina han habido muchas manifestaciones, muchas feministas han tenido que actuar nuevamente, tomar las calles, apoderarse de la calle y también de los espacios políticos, porque también hay una violencia política. Pero aquí en Bolivia hay lo de la paridad 50-50, en donde más o menos se está cumpliendo, pero eso tiene que depender mucho también de nosotras las mujeres, apoderarnos, como digo todo el tiempo, de esos espacios. No todo ello, por eso es muy preocupante la falta de estos datos confiables también, porque podemos tener unos datos, pero no sabemos, porque justo hay entidades que nos impiden reconocernos como que somos violentadas. Nos da vergüenza también admitir que nuestra pareja, que nuestro padre, nuestra madre nos está violentando. Entonces, no es normal vivir eso, amiga, te lo digo a ti, a todos los radioescuchas, ¿no? Es muy importante. Aún así, las cifras son reveladoras, ¿no? La violencia física sufrida por las mujeres en Latinoamérica y el Caribe va desde golpes hasta simples agresiones severas, todo el tiempo, con amenazas de muerte incluso, ¿no? Pero una cosa también hay que diferenciar, que una cosa es que te maten, que te asesinen, porque es asesinato lo que se hace con los diferentes tipos de violencia. También que la mujer está muerta en vida también, y que también queremos recuperarnos y recuperarlas a ellas también de este tipo de atropello que se nos comete a nosotras. Creo que más o menos ya hemos adentrado, ¿no?, al tema, y vamos a seguir hablando, así que ahora creo que nos vamos con un tema, ¿no, Paul? Nos vamos con Rebeca Lane, Somos Guerreras. Ahí está dedicada para todas ustedes, amigas. Dele, Paul. Mi única virtud y defecto es ser imperfecta. Mi lengua cuchillo, doble filo en tu oreja. www.radiobocina.com. Estás en línea. www.radiobocina.com. Estás en línea. www.radiobocina.com. Estás en línea. Pusieron cara de pena, me pusieron a la espera. Señorita, la llamamos otro día. Igual solicitaría que se cubran los tatuajes. No, señor, eso no lo permitiría. No se da cuenta que en mi piel yo llevo arte. Lo sentimos, señorita, reglas de la compañía. Prefiero hacer aviones de papel con poesía, salir a la calle a transarlos por comida, tortilla. No hace falta en mi cocina todavía. No tengo vergüenza de ser Dios, su señoría. No seguiré sus reglas de porquería. No soy normal y tampoco lo intentaría. Mi rutina no es monotonía. Fluyo como el agua o si no me moriría. Cuando subo a la tarima me siento una reina y quiero ver a todos con la mano para arriba. Si te gusta lo que miras y lo que mi boca rima, quiero ver a todas con la mano para arriba. Si la tira, te la estira y en la esquina la esquivas, quiero ver a todos con la mano para arriba. La tierra, la campesina, el poder a la vecina, quiero ver a todas con la mano para arriba. Vamos a ver, quiero ver si están sintiendo el beat. Mueve el cuerpo. Esto es hip hop y se lleva en el corazón. Esa mano para arriba, Costa Rica. Esa mano para arriba, Costa Rica. Esa mano en el aire y dice: así que intentan detenerme y aún no saben cómo hacerle, porque esta nena pone sus armas de frente. Detente, que no pretendo hacerte daño. Canto sin engaño, perdonen si les aplasto. Mientras tanto, la gente solo habla mierda. Dicen que soy mala porque soy la nueva escuela, pero crean, esto ya era necesario. Llevo aquí 3 años y todo lo que he logrado no es en vano. Muchos no conocían la escena, ahora abren la cena. Tienen mi rima de escena, aunque les duela, estoy llevando esto afuera. Dicen Guatemala y conocen esta pequeña, así que deja ya de tirarme por las redes. Si te atreves, hazme una canción porque le debes más respeto al HH. Detrás de una pantalla cualquiera se hace grande y dice: yo no soy underground, pero tampoco comercial, papá. Es natural. Rebeca Lane es única. Y no te midas con la misma piedra, porque tú y yo no somos misma cepa. Si no entiendes que cada cual es diferente, toda tu vida querrás ser mi oponente. Y no puedes alcanzarme con tus piedras, porque mi escudo está hecho para la guerra y me distraes. Ahora canto este tema y debería estar tirándole al sistema. Si tu problema es que tengo un par de tetas y no aguantas competencia, que muestre tu incompetencia. No te jodas, que solo hablando mal de otras, no te ves bien y no creces como persona. Y perdonen si les parezco incoherente, un ego trip en lugar de algo consciente. Mis palabras no les mienten, me defiendo con los dientes, traigo la fuerza del vientre, ténganlo presente. Yo no soy underground, pero tampoco comercial, mamá. Mi estilo es natural. Rebeca Lane es única, y quiero ver esas manos en el aire. Costa Rica, pura vida, así es como hacemos la poesía. Desde Centroamérica para el mundo, que se escuche un rugido desde lo profundo. Yo no soy underground, pero tampoco comercial, papá. Mi estilo es natural. Rebeca Lane es única, somos guerreras, somos únicas, cada una de nosotras una estrella. Lo que queremos hacer es que cada una de nosotras vibre y que por siempre brille. Aquí con mis hermanas, con Nativa y Nakuri, tirando un freestyle toda la noche. Vamos a cantar esto apenas y te ya va a reventar. Apenas estamos empezando con esta noche. Quiero oír si lo está pasando bien o no. Eso. www.radiobocina.com. Estás en línea. a cuchillo doble filo en tu oreja. En esta vida y en la anterior soy guerrillera. Me matan pero vuelvo a aparecer en esta tierra. Bueno, bueno, chicos y chicas, perdonen por mi suspiro. Así que hemos tenido ese temanga con Rebeca Lane, Somos Guerreras, como le decía, le dedicaba mucho a esas mujeres que están ahí sintiéndose muy mal porque fueron golpeadas por un tipo. Nada de a sanarse, curarse esas heridas y también limpiarse la cara, que hay que tomar la calle, como le decía, tomar esos espacios que no le pertenecen a nadie. Así que nada, les comento que está aquí ya nuestro compañerito Cristian. Bienvenido. Buenas tardes Alejandra, buenas tardes a la gente que está escuchando, que está prendida y que sigue día a día este programa, que no sabemos si está bien hecho, que no sabemos si está correcto lo que decimos, pero que nos escuchan igual, ¿eh? Un saludo y mil disculpas por llegar tarde, hoy he llegado volando a la cabina. Espero que no vuelva a pasar. La pregunta en esto es, Alejandra, ya me comentabas tras micrófono, romper la violencia, cortar con la violencia es un acto político. ¿Por qué es político? Y haciendo referencia a la canción, ¿por qué ustedes son supuestamente guerreras? Esas son las preguntas que yo te haría hoy en esta cabina. Muy buena pregunta, la verdad, y tampoco me sorprende ese tipo de preguntas, así que creo que, claro, el título dice un poco también de violencia, ¿no? Sí, guerrera, guerrero, es alguien también que supuestamente en teoría está protegiendo algo, pero también asesina al mismo tiempo, ¿no? Pero hay contenido ahí de doble filo que no debería, digamos, pero está ahí. Pero yo quiero más o menos reflexionar más allá de la palabra en sí, ¿no? Sino de recuperarnos nosotras y levantarnos de cualquier caída o cualquier zancadilla que nos han hecho estos hombres y también, ¿no? El mismo sistema también en el cual nos ha puesto, Cristian. Entonces yo voy con ese lema, no me voy tanto al la palabra en sí. Sí, exacto, le has dado en el clavo, me ha encantado la respuesta y es que yo creo lo mismo, Alejandra. Hoy las guerras, las guerreras, los guerreros, los guerreres, con E si quieres ponerle, tienen que ser reflexivos sin dejar de tomar la calle. De seguro que en esta parte del mundo funciona lo que estamos diciendo, aunque en otras partes del mundo como Medio Oriente... No, allá es terrible, ¿no? Allá hay que seguir... haciendo guerras con fusil, hay que seguir haciendo guerras poniendo el cuerpo, ni qué decir el movimiento de mujeres por esos lares del mundo. Pero yo creo que en Occidente, Alejandra, estamos hartos de todo eso. Nadie quiere guerra acá. Ayer en Chile daban una noticia espectacular que quisiera que tú la des, que tú la comentes. Por favor, ¿sabes la notición que salió ayer del Parlamento chileno? Están a punto de despenalizar el aborto, Alejandra. Tengo entendido más bien que ya es legal, ¿no? En tres causales, algo así leí en el titular, porque no leí por falta de tiempo, pero me parece un gran logro dentro de Latinoamérica, ¿no? El plantearnos y poder legalizar, me parece excelente y ojalá suceda también en nuestro país y también en otros países de Latinoamérica donde totalmente las últimas en recibir y ser libres de toda violencia también, ¿no? Somos las mujeres. Así es, y yo, ¿sabes por qué salgo a relucir este tema? Ayer nos visitaba un compañero explosivo, muy guapo él, un beso para él. Nos comentaba, la violencia tiene que ir más allá de lo físico, tiene que ir más allá del golpe morado. Todos sabemos y estamos en contra de eso, decía él, ¿no? Pero hay una violencia oculta que es mucho más grande, como la violencia del Estado, la que te niega derecho. Y es por eso que él sacó igual ayer a relucir el tema del aborto, así muy poquito, muy una pizca lo comentó. Pero él como chileno, yo lo veía... como boliviano, que en mi país no está legal ni siquiera el consumo de marihuana, que también creo que es un ejercicio de violencia estatal, yo lo veía él que lo decía con orgullo y lo decía con respeto. ¿O cómo lo sentiste tú a Ricardo Rus, se llama él? Sí, Ricardo Rus, ¿no? Hemos tenido bastante y profunda conversación e intercambio con Ricardo. Le mando saludo también desde la cabina Radio Bocinera y también de este programa, ¿no? Que él le ha encantado también, Cristian, y también comentarles a ustedes, compañeras y compañeros ahí, que él nos estuvo compartiendo su experiencia y totalmente, pues, bien merecida, ¿no? Y su posición también de querer debatir y erradicar la violencia en sí, ¿no? Pero más que todo también el tema que se hace esto de obligar a la mujer quizás en tener hijos y no, y también obligarla en no poder decidir. Eso es lo más absurdo también, Cristian, ¿no? Sí, y bueno, y es por eso que yo te planteo, es que tú me planteas y le planteamos a la audiencia que romper con esa violencia es un acto político. Totalmente, es un acto político. Porque estás tratando de cambiar algo, porque estás poniendo un orden para ir a otro. Hay un orden establecido que niega derechos, eso no hay duda. Sí. Y lo que estamos tratando de hacer, o lo que están tratando de hacer varios movimientos integrados por mujeres, feministas, no feministas, etcétera. Exactamente, Cristian. Y también no se trata solamente de ir y sentarnos, ¿no? Y que nos lleven con psicólogos y psicólogas a tratar de resolvernos nuestros problemas, sino también, como lo mencionaba, y tuvimos también a Mercedes Fernández, una periodista muy, muy reconocida, ¿no? Y que también sigue estos casos de violencia, por ejemplo, el de René, que lo mencionábamos ayer. Y que es muy importante ese tema de la corresponsabilidad entre todos nosotros y también que aplicar e informarnos de estas leyes. Y fue muy, muy así tajante, ¿no? Y bien puntual, Mercedes. Sí, sí, el ejercicio de Mercedes tampoco se puede desmerecer. Mercedes es una periodista con gran capacidad, con mucha experiencia, y creo que por esas sendas que tenemos que ir los comunicadores, las comunicadoras. Exactamente. Empezar a trabajar con convicción. O sea, yo voy no porque me va a conseguir en mi medio el primer titular esa noticia, ¿no ve? Exactamente, ¿no? Sino por convicción, porque creo en esa causa, porque creo en que las mujeres tienen un proceso de emancipación pendiente. Y eso es lo que vamos a ir a reflejar. Ya casi estamos por terminar el programa, el ciclo, el primer ciclo, el primer cuarteto del año en la Radio Bocina. Vamos a cerrar con este programa y vamos a tener un encuentro de radio donde la Radio Bocina, así de manera orgullosa se los cuento, ha salido seleccionada entre más de 40 radios para han seleccionado 10, entre esas 10 está la Radio Bocina, para compartir la experiencia del programa Voces Fuertes y del proceso de los 4 meses, desde diciembre hasta abril, que hemos tenido acá. ¿Qué te parece? Me parece genial, ¿no? El poder ir y reencontrarse también con otros periodistas y otras periodistas también, y poder hablar entre nosotros, porque tenía entendido también de que no todos vemos de una forma un tema, el tema del aborto, del patriarcado, no lo vemos de la misma manera. Entonces deben haber también, considero, otras periodistas, ¿no? Conservadores, y que no, quizás no dan énfasis también en la estructura de la violencia en sí, ¿no? ¿Qué tú crees? Sí, y es justo por eso que yo insistía a los coordinadores de este encuentro ir, ¿no? Vamos a ir Julia Dolores, ella es integrante, panelista de este programa, va a ir Paul, que seguro ya le han agradecido, ya lo han saludado por este medio, él hace controles y hace locución, y va a ir mi persona para variar un poquito. Y vamos a plantear esto, Alejandra, de cómo la comunicación puede ser un arma de seguimiento a casos de violencia. No solamente emisión de una radionovela, que tú te has adelantado un poquito, ya les has llamado conservadores a algunos periodistas. Y es que es verdad, ¿no? Claro. No todos los periodistas, o estoy seguro que no todas las radios seleccionadas para el encuentro, tocan estos temas en los términos que los tocamos nosotras y nosotros en esta cabina. Exactamente, ¿no? Eso yo le hacía mención igual desde un principio del programa, que es muy distinta el cómo nos plasman a nosotros, nos utilizan dentro de la televisión, por ejemplo, ¿no? Y también hay bastante música que todo el tiempo circula en los micros, se puede escuchar. Entonces, en todo el tiempo estamos bombardeadas de este tipo de violencia. Dentro de nuestros colegios también, los chicos y las chicas reciben bullying. Entonces, es increíble la bastante, no puedo decir ignorancia, hay un problema realmente dentro de nosotros los seres humanos, ¿no? Así que me parece genial que siempre haya estos espacios, como mencionaba por eso a Ricardo Rush, ¿no? Que es un cantante y que con sus contenidos, sus temas, también hace realce en poder disminuir este tipo de violencia que tenemos. Y también dentro del programa también, Cristian, hay que merecer todo el trabajo que nosotros, ustedes antes han hecho, porque yo soy nuevita y es mi segunda semana y ya está terminando el programa, así que yo estoy muy agradecida también de estar en este espacio, en Centro Cultural también San Isidro. Es un espacio donde se encuentran jóvenes, ¿no? Chicas y chicos de todas edades, y podemos plantear temas y poder disminuir también la violencia. Ese es el objetivo también, ¿no, Cristian? Así es, y la gente se preguntará por qué hablan estos ahora del espacio San Isidro y del encuentro, etcétera, etcétera. Porque creemos que estos espacios, y lo hablábamos también ayer, son espacios para romper con la violencia. Son espacios que se piensan y que se crean para prevenir violencia y para crear espacios donde libres de violencia. Suena un poco retórico, es una frase que no me gusta a mí, ¿no? ¿Viste esa feria contra la violencia? ¿No? Y que no, pero, no me gusta mucho a mí el término, pero es eso. Sí, lo entiendo, ¿no? Ese es el objetivo macro que esperamos todas y todos con en nuestro sueño, fuera de la calle también, dentro de los colegios. Siempre hay que mencionar estos distintos espacios porque la mayoría de las personas piensan que política es solamente para los que están dentro de los gobiernos, ¿no? Dentro ahí de un entremos, partido político, ¿no? Entonces, por eso hablamos de que estos espacios culturales también es un acto político. Entonces, pero no podemos decir que las mujeres no puedan estar en política. Obvio, no, claro que no. Dentro, la idea es más bien es que nos metamos nuestras narices ahí, lo cual no tiene ese el derecho de que el hombre solamente esté ahí, ¿no? Y que nos diga, no, usted no está preparada, entonces no puede entrar y no puede hablar de este tema. No, esa no es la idea. La idea es por eso siempre me dirijo a la radio escuchas, a nuestras amigas ahí, que se adueñen de este tipo de espacio. Y también de su cuerpo. Su cuerpo también es un espacio que le pertenece meramente a ellas y a mí, ¿no? Como mujer ahora yo hablo. Y también siempre es importante mencionar, por ejemplo, los espacios que podemos encontrar en la ciudad de Santa Cruz, en el centro, ¿no? Está el restaurante Los Deseos de la Virgen, por ejemplo, que ha abierto, ¿no? ¿No es cierto? Absolutamente. Un espacio donde justamente uno pueda ir, estar tranquila, no ser acosada, ni ser también acosados los homosexuales, las lesbianas, las bisexuales. Cualquier persona puede entrar ahí, pero que niños no sea también, machista, exacto, niño, también. Niña, ¿no? Donde podamos encontrar un entorno limpio, donde podamos compartir, donde podamos hablar un tema realmente que aporte. Oye, pero no hagas publi notas, ¿ah? Vamos a tener un sector cultural. No, solo lo mencionaba, ¿no? Vamos a tener un sector enseguidita para hablar de todas las actividades que se vienen encima o debajo, por donde ustedes prefieran. Ya. Pero me ha llamado mucho la atención, tenemos 5 minutitos para ir al corte y vamos a ampliar un poquito la idea. Me ha gustado mucho el de reconocer tu cuerpo, el de reconocerte como mujer, como un sujeto político y no como un sujeto meramente biológico. Exactamente. Y creo que ahí está la vaina de la pera, ¿no? O la pera de la vaina, como quieran. Cuando tú como mujer te reconoces como sujeto político, que en tu ser mujer emites una emancipación pendiente, una lucha que está pendiente. Mañana se celebra el Día del Papá y por si acaso hoy también es un día festivo, enseguida vamos a hablar de eso. Mañana se celebra el Día del Papá y yo estoy harto, yo también he sido criado casi en su totalidad por mujeres. Y yo mañana no voy a felicitar a mi mamá. Tú la vas a felicitar por ser papá, entre comillas, papá y mamá en tu vida. No lo voy a hacer, la verdad. Mi mamá ha sido toda la vida, desde que yo nací hace 28 años, así que me parece también un poco absurdo también, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Porque realmente a ella no le han dicho tú vas a ser mamá, ¿no? Este día y muchas veces con ella profundizamos ese tema de ser mamá. Y yo le, o sea, voy a ser un poquito dura, ¿no? Y les claro, lo que claro, antes de que ya, empieces, la idea que te digo es que mañana muchas personas felicitan a sus mamás por ser entre comillas papá y mamá. Y yo no creo que sea justo invilgar a la mamá la figura paterna. Por eso yo siempre digo, Simón Bolívar en la historia no es imprescindible. El mariscal de Ayacucho tampoco es imprescindible, ¿no? La figura del salvador hombre que que es el redentor del mundo, el redentor de la familia, en este caso la figura paterna. Esa era la idea, ¿no? Sí, pero creo que no es tanto también, ¿no? La forma. Creo que tenemos que ir también en lo profundo, donde reconocer es el hecho también político que se le ha dado el rol social a estas personas, ¿no? De ser mamá, papá. Me parece muy interesante también recalcar de que no todos los papás hombres son papás, ¿no? Todo el tiempo, no lo son. Así que aquí hablamos un montón de violencia y se escucha un montón de golpes en la renovela. Ahora te lo perdiste de escuchar, ¿no? La radio donde la golpea a su novio y su papá interviene. Entonces, ¿no? Esta forma de violencia se genera en todo y es un círculo vicioso, ¿no? Entonces me parece importante también reconocer que hay papás que hacen esa labor, ¿no? Bueno, pero ¿qué te inspira la figura paterna a ti? Tengo entendido que no tienes una figura paterna en tu vida sólida, como las excepciones familiares. Yo creo que es una excepción la paternidad responsable en este país. No, totalmente, ¿no? Yo he sido hija de mi mamá toda la vida soltera, ha tenido novios, ¿no? Y sí, totalmente, no he tenido una figura así paterna sólida, como vos le dijiste, pero sí hay personas que estuvieron pendiente de mí, no solo mi mamá, ¿no? Mis abuelas, mis tías, he sido criada, pero sí, mayormente igual ahora ya que lo recuerdo por muchas de mis tías, ¿no? Más que esa figura paterna que yo tanto añoraba en unas épocas, pero ahora ya ni me importa, ¿no? Ni tampoco cuestiono ni le pregunto a mi madre. ¿Y es imprescindible la figura paterna en la vida? No, para nada, ¿no? Me parece interesante porque hace poquito igual mi primita se sentía mal, ¿no? Porque sus papás estaban peleando y ella le preguntaba a la hermana, ¿qué se siente estar sin papá, no? La jodida esa pregunta, ¿no? Y también interesante. ¿Y tú a qué crees que se deba cuando crecen las guaguas, 17, 18 años, y tienen un odio tremendo de la mamá porque la culpan que el papá la haya abandonado? Bueno, hay que decirlo, es por esta forma en la que nos se refleja a nosotras a la mamá de ser, desde que nacimos mujer somos destinadas a ser mamá, ¿no? Primer paso. El otro, el tema de la religión, tiene mucha relación en esto, tiene mucho que decir, ¿no? Y también este sistema patriarcal, todo el tiempo lo decimos, ¿no? María Lindo, Mujeres Creando, lo dice, que nos educan así, ¿no? Nos preparan para eso, nos preparan como productos, no como sujetos que realmente deberían elegir, pero no elegimos nada. Así es, espectacular, me ha gustado mucho tus apreciaciones hoy. Vamos a volver con la agenda cultural, un sector que hemos implementado recién nomás, recién. Sí, recién. Vamos a decir algunos de los eventos para que usted disfrute, para que usted aproveche. Entramos a fin de semana, mañana ya no estamos en la cabina, volvemos el lunes, el martes. La próxima semana se acaba esto y queremos cerrar con un concierto, pero le vamos a estar hablando de eso lueguito. Vamos con un tema musical, Alejandra. Sí, tenemos Amparo Ochoa, Mujer. Dele, Paul. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy una anarquista. No quiero dominarte, soy una artista. Te embrujan mis palabras porque soy. (Risa) crecido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di, di lo que va. www.radiobocina.com. Estás en línea. Bien, y seguimos acá en la radio bocina, en la cabina de la radio bocina, juntitos, revueltos y intercambiando fluidos. Estamos aquí. Nuestra agenda cultural de esta semana ha estado apretadísima. Esto no es arte, exposición de arte, continúa en la Casa Patiño, en el Centro Cultural Simón y Patiño de Cochabamba, ojo, una exposición que no pueden perderse la gente de Cochabamba. Hasta el 20 de marzo va a estar, poquito ya nomás, el domingo la desinstalan. Alejandra. A ver, tenemos el taller también de construcción de osciladores caseros. Eso va a ser, bueno, ya inició el 16 de marzo y termina hoy, viernes 18 de marzo, en el Centro Cultural Simón y Patiño, en Santa Cruz. También está Rosa Patria, proyección y debate. Esto es un documental También luego un after 100%, así que van a poder beber un poquito. Esto es en Argentina, nos mandan información los compañeros que nos escuchan de allá. Davo. Bien, che, Argentina. Ahora en San Isidro tenemos a las 7 el cine activista en su segunda versión con el documental Hambre de Soya. ¿Qué vamos a tener ese que es hoy? Aprovechemos un poquito, acá hagamos una pausa. Bueno, tenemos no al grupo activista Codatma, que ya viene trabajando con el tema de los transgénicos. Entonces vamos a poder observar cómo el biólogo nos plasma lo que ha causado pobreza, el daño a los suelos también en Argentina en el 2004, ¿no, Cristian? Más o menos eso es lo que vamos a compartir con los amigos y amigas de Codatma. Así es, vengan, no sean flojos, ¿ah? Y flojas. También el ciclo de cine debate, también vegetariano, también vegano, instalando el debate en estas áreas. En Cochabamba, el Centro Cultural La Casa Abierta, van a emitir un documental interesantísimo sobre el proceso de la carne, de cómo llega la carne a nuestro plato. Alejandra. Ok, por otro lado tenemos también Marzo escrito en tinta de agua, ¿no? Hoy también a las 19 en Martinica Resto Bar. Creo que vamos a este hoy, ¿ah? Sí, luego vamos a ir. Del cine nos vamos. Bueno, a ver si sobrevivimos a la noche del viernes. Y hoy viernes también las compañeras, muy queridas ellas, Mujeres Creando la Organización en Santa Cruz. Viernes 15, viernes de 15, pero sin vestido blanco, para disfrutar de un espacio sin machismo, sin racismo, y tomar algunas copas antes de irte a deshacerte en algún boliche cruceño. Bonita actividad, las compañeras Mujeres Creando hasta la medianoche atienden hoy con algunos platillos vegetarianos y no vegetarianos también. Y el domingo, por último, hay un evento espectacular, Alejandra. Sí, tenemos el banquete vegetariano, más o menos también tirándole, ¿no? Que no solamente al papá, sino el día de pasar con tu mamá, ¿no? Y poder compartir lindos platos como el espagueti vegetariano, la lasaña vegetariana, el plato paceño y papas a la huancaina, ¿no? Así que va a estar muy, muy rico, así que vayan con quien quieran, ¿no? Ya en el espacio en Casa de la Mujer. No, los deseos de la Virgen, perdón. Los deseos de la Virgen, la Casa de Mujeres. Sí, a partir de las 11 Cruz. Hasta las 12 vamos a estar ahí. Eso ha sido todo hoy, Alejandra. Sí, ¿no? Ya ir concluyendo, siempre agradecerte, Cristian, por estar siempre aquí, también a Paul, ¿no? En los controles, que ha estado ahí dando el aguante, y a Julia también como fotógrafa, y tenemos un saludo muy especial, te cuento, a Javi, que nos está por ahí escuchando y que ya quería nuestros saludos, que salúdalo, Cris. Daniel Salvatierra también, Javier Salazar nos están escuchando, buena música dicen, un saludo a todos los de la radio, mándennos saludos, desde ayer estaban escribiendo y no le hemos dado bolilla. Wow. Bueno, ahora le mandamos un caluroso abrazo a Javier, ¿no? Laura también comenta, Laura buena también. Música, gracias. Sí, muchas gracias, siempre Laura igual está pendiente del programa y nos escribe, ¿no? Así que nada, igual, saludar siempre a nuestra fotógrafa y también a Julia, que ha estado aquí y está también compartiendo en las redes, ¿no? Todo lo de la radio, en Radio Bocina, en la página, ¿cómo se llama? Página del Face, ¿no? La fanpage es Radio Bocina, también está Periodista Virtual y nuestra casa, el Centro Cultural San Isidro. Exactamente. ¿Nos vamos, Alejandra, con qué? Sí, nos vamos a ver con la seguridad de poder seguir informándonos, todas nosotras y nosotros, apoderarnos de estas leyes, criticarla a la ley, ¿no? Y que se cumpla tal como está ahí y también que mejore la misma. Esa es la idea, y de todo el tiempo de apoderarnos de nuestros cuerpos, nuestras mentes, a nadie le pertenece, ni a este sistema, ni a ningún hombre, ni a tu enamorado. Así que nada de celos por ahí, que eso también es violencia, Cristian. Así que me voy con esa sensación siempre de que se puede cortar la violencia porque es un acto político, ¿no? Así que yo me despido, Cris, un caluroso abrazo a todas las personas que nos han escuchado hoy, a toda Latinoamérica, porque hemos hablado ahora a todo el mundo, ¿no? Así que un abrazo, chau. A punto ya de acabar este espacio radial tan hermoso, tan dinámico, en años que no había un espacio radial oficial en la Radio Bocina, los dejamos con ti, Karina Equipa Warmi, para Florecer Mujer, capítulo número 18, hasta el lunes. Vamos, Paul, chau, chau. Pero mi bandera es negra. Mi bandera. Diaconía, PC y Media Impact, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Red de Comunicadores Rurales y CADEF José María Arguedas presentan su radionovela Ticarinaiquipa Huarmi, para florecer mujer. Presentamos el capítulo número 18. Wasimanta, Waiki Panaikuna, Napaikamu, Ticarina Equipa Huarmi. Porque ahora no es tarde para que florezcas, mujer, construyendo un nuevo mundo con dulzura y tolerancia, con sabor y dignidad. Sagmala también chispuni, Kikila también chispuni, Kiri Upakaichan. Creo que por eso hice lo que hice. ¿Qué hiciste, Henry? Hice algo horrible. Fue terrible. Fui muy cobarde, profesor Celso. Pero sea lo que sea, puedes contármelo. Aunque sea algo malo. Cualquier cosa, confía en mí. Está bien, profesor. Le voy a contar lo que hice en Ciudad 3 de Mayo. Adelante, muchacho, cuéntame. Justo antes de regresar a Saimallacta. ¡Padrino! ¡Padrino! Richard, ¿no te he dicho que toques la puerta antes de entrar? Perdón, padrino. Hola, Henry. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué lloras? No, ¿cómo crees? Ya me tengo que ir, profesor. No te vayas, Henry. Atiendo a Richard un ratito y seguimos hablando. Es mejor que me vaya, profesor. ¿Estás seguro que quieres irte? Sí, profesor. Me voy. Bueno, está bien. Está bien, está bien. Búscame cuando quieras. Si es pronto, mejor. Sabes que soy tu amigo. Sí, profesor. Gracias. Hasta otro día. Chao, Richard. Chao, Henry. ¿Estás bien, Richard? ¿Ha pasado algo en tu casa? No, padrino. Solo he venido a visitarte. Julio Cuspaya Panches Carri como su mallinta, ñaninta. Juana, ahora quiero que conversemos. ¿Sobre las elecciones para presidenta de la comunidad? Sí. Sí, hay que tomar una decisión, José. Porque este domingo ya son las elecciones. Yo te quiero decir varias cosas. Quiero que sepas que cuando yo te veo hablar con la gente en las asambleas de la comunidad o delante de las señoras del vaso de leche, yo... ¿Sí? José, ¿qué pasa cuando me ves hablando con la gente, ah? Yo me siento muy orgulloso de que seas mi esposa. ¿De verdad? Nunca me habías dicho eso. Muy bien hablas, Juana. Hasta a mí me dan ganas de hacerte caso y seguirte las cosas que propones. Ay, José, ¿qué cosas me dices? Bien enérgica eres. Y cualquiera diría que en la casa también eres así. Y que tú eres la que manda lo que hay que hacer. ¿Pero acaso es así, José? En la casa yo soy tranquila. Y conversamos las cosas entre los dos. Siempre, sí. Sí, pues. Pero eso no lo sabe la gente. De repente por eso me dicen pisado. Por lo que imaginan. Ay, José, a mí me duele que te digan así. Solo porque tú eres un hombre responsable, trabajador y cariñoso con tu familia. Porque nunca has sido un borracho ni me has maltratado. Sí, pues, nunca. Yo no soy como la mayoría de los hombres. A ver, te pregunto, piensa, ¿eso es ser pisado? ¿Acaso tienes que ser malo para que dejen de fastidiarte los otros hombres? Es que dicen que porque nunca te he pegado, tú haces lo que te da la gana y que paras todo el tiempo en la calle. Eso es porque soy dirigente, pues. ¿Acaso yo salgo a pasear o a estar en la cantina? Tengo que cumplir con mis obligaciones. Hay mucho trabajo que hacer. Es que a mí me gustaría que no salgas tanto, pues. Rosita linda, linda, Rosy, y un capatiña sirguanita, Rosita. ¿Cómo que te vas, Paulina? Sí, pues, Rosita, me voy. ¿Y cuándo te han avisado? Hoy por la mañana Ángel me hizo llamar a su oficina y empezó... Paulina, ¿es cierto que te han castigado y te están mandando al fin del mundo? Ay, cómo vuelan los chismes, ¿no? Sí, me están mandando al fin del mundo. ¿Al fin del mundo? Así le llaman a la filial de Yanamarca. ¿Por qué? Porque parece el fin del mundo, pues, Rosita. Está a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Hace un frío de mierda. no hay teléfono, y mucho menos señal para celular. No hay ni restaurante, solo una señora que cocina temprano. Es como estar en el desierto. ¡Tan feo es Yanamarca! ¡Feo, horrible! No hay movilidad, así que solo bajas una vez por mes. Las personas que han estado trabajando ahí me han dicho que la semana que bajas a la ciudad estás tan cansada que solo te quedas durmiendo en tu casa. ¿Y por qué te mandan allí? ¿Qué hiciste? ¡Eso! ¿Qué has hecho, Paulina? ¿Por qué te castigan tan feo, ah? La verdad no sé. Yo no he hecho nada. Entonces, ¿siempre que mandan a alguien allí es por castigo? Así dicen. Cuando eres personal nombrado, no te pueden despedir, pero te pueden rotar a donde les da la gana a los jefes. En este caso, los mandan a Yanamarca. Es una forma de presionar para que la persona pida su traslado a otra ciudad o finalmente renuncie, pues. Eso es cierto. Y por eso es mejor estar bien, pues, con los jefes. ¡Qué feo, ah! Lo que yo no entiendo es, ¿qué he hecho yo? He cumplido con mi trabajo, no me he peleado con los jefes. ¡No entiendo! Paulina, ¿y el jefe no te ha propuesto cositas? Ya sabes. Y de repente tú no lo has atracado y él ya... Oye, ¿qué te pasa, ah? Nada de eso. Entonces, ¿cuando alguien no acepta la insinuación del ángel, le envían al fin del mundo? Así dicen, pero... Pero no hay pruebas, pues. Ese tipo es un cochino. ¡Qué horrible! Y todavía es el jefe. Son habladurías, Rosita. También hay chicas que han tratado de conquistar a Ángel porque es el jefe. Él las ha choteado y luego hablan mal de él. Es puro despecho. Ah, o sea, ¿que Ángel es un santo? No, tampoco. Ángel no es un ángel. Ángel no es un ángel. ¡Qué buena! Ya, está bien. Sé que no es gracioso. Rosita, hay algo que quisiera contarte. Pero a solas. ¿Qué? ¿Por qué me miran? Ya. Quieren que me vaya. Está bien. Me voy. Pero después no me llamen, ¿ah? Juyucus palia panchis carri como sun allinta, ñanginta. José, yo sé que a ti no te gusta que salga mucho de la casa. Sí, Juana. Me gustaría que no salgas tanto. Pero yo me he dado cuenta que soy una buena dirigente y que me gusta ayudar a los demás. Sí, pues, por eso tienes que salir. A ti te gusta trabajar en la chacra, ¿no es cierto? Imagínate que te digan que no puedes ir, que tienes que quedarte todo el día en la casa. ¿Cómo te sentirías, ah? Pero yo tengo que trabajar en la chacra. Es mi obligación con mi familia. Si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? También es mi responsabilidad con la comunidad ser dirigente. Nosotros vivimos en esta comunidad, José. Hay que ayudar para que vivamos mejor en Saimallacta. Ya, Juana, ya. Estoy confundido. Por una parte me gusta que seas dirigente, pero no me gusta que la gente hable y me moleste por eso. A mí tampoco me gusta que me molesten. Pero no es justo que yo deje de ser dirigente solo porque gente mal hablada y envidiosa dice. A mí también me molestan, José. ¿Ah, sí? ¿Qué te dicen? Que soy mala madre, que soy mala esposa, que dejo abandonados a mis hijos y que no te atiendo y que mi familia está mal. Eso no es verdad. Todos en la casa estamos bien. Pero así es la gente, pues. Hablan de todo. Parece que siempre están descontentos y buscan lo que sea para criticar. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer, José? Este problema es de los dos. Por algo somos esposos, ¿no? Creo que tenemos que ser más fuertes los dos. Estar unidos y no permitir que la gente nos diga lo que debemos hacer. Entonces, ¿seré candidata a la presidencia de la comunidad? Sí, Juana. Y yo seré un esposo orgulloso. Pero un poco celoso también. ¿Celoso? ¿Por qué dices eso? Porque vas a estar más preocupada por la comunidad que por mí. Manazón Collae. Dios sabe que mi familia y mi esposo son más importantes que la comunidad y el mundo entero. Yo te creo, Juana, pero eso tienes que demostrarlo, pues. Sarmala tamien chispuni, kikilla tamien chispuni, kiri upakai chan. Son koya kikui. Aló, Katy. ¿Quién? ¡Habla, jugadorazo! ¿A qué se debe el milagro de tu llamada, mi querido Ángel? Claro, pues, primito. Sí, pues. Estoy de comisario en este pueblo que está más alejado de la civilización. Sí, te contaron bien. Se llama Saimayacta. Bueno, primo, ¿para qué soy bueno? Ajá. Ya. Henry Perca. No estoy seguro. Ahora que recuerdo, sí, hay un Henry que ha llegado no hace mucho, pero no sé si se apellida Perca. ¿Ha trabajado en el Ministerio de 3 de Mayo? Ya. Voy a averiguar. Por supuesto, primo. En este pueblo el men soy yo. No pasa nada, primo. Yo lo manejo. Ah, pero tú sabes cómo se manejan las cosas. No lo digo por mí. Tú sabes, somos familia, pero hay que portarse con la gente. Claro, pues, primo. Confío en tu generosidad. No pasa nada. Ya. Confía en tu maestro nomás. Saludos a la familia. Chao, Angelito. Chao. Henry Perca, ¿no? Este pueblito está dejando de ser aburrido, ¿ah? Sagmala también chispuni, kikila también chispuni, kiri upakai chan. Soko ya kikui. No friegues tú tampoco, porque yo soy bien macho y te saco el ancho, ¿ah? ¿Qué ha pasado, Richard? Nada, papá. ¿Cómo que nada? Cuando venía he visto que le estabas pegando a tu prima María. ¡Ah! ¡Esa llorona! Solo estábamos jugando, papá. ¿Jugando? ¿Cómo que jugando? ¡Llorando se ha ido! Mira, es que estábamos jugando a la casita. Yo era el papá y ella era la mamá. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Por qué le has pegado? Es que yo soy el hombre de la casa y ella no me hizo caso, pues. Yucus vaya panches carri como su malinta, ñaninta. Por fin llegó el gran día, Juana. ¿Estás nerviosa? Sí, Lucía. ¿Cómo habrá quedado la votación, no? Yo estoy segura que vas a ganar. Mira, si no sales elegida presidenta de la comunidad, igual habrás ganado, porque hemos logrado que se cambien los estatutos y que permitan que una mujer sea candidata. Eso, aunque no lo creas, es un gran avance para las mujeres en nuestra comunidad. Es verdad. Yo estaré contenta, gane o no gane las elecciones. Ay, señora Lucrecia, ¿qué va a pasar si es que esa Juanacha sale elegida presidenta de la comunidad? No lo digas. No creo que los hombres de esta comunidad sean tan sonsos para permitir que una mujer le gane las elecciones a Urbano. Pero ahora las mujeres están en todo, señora Lucrecia. Sí, pues. Por eso hay tantos problemas en las familias. Pero hay muchas mujeres que son buenas dirigentes, ¿ah? Algunas. Pero no cualquiera y menos una marimacha como la Juana. A ver, dime, ¿qué va a hacer ella? ¿Qué experiencia ha tenido? Bueno, hay que reconocer que ha hecho algunas cosas buenas en el comité de vaso de leche. Nati, creo, me parece que te estás poniendo de su lado. No, señora Lucrecia. Nunca le perdonaré que haga quedar mal a mi hermano y que por culpa suya todos le digan pisad. Ah, mejor. La lealtad debe ser para siempre. Así es, señora Lucrecia. Mira, Juana, ahí están saliendo los integrantes del comité electoral. Seguro ya han terminado de contar los votos ante todo. ¿Quién tiene que anunciar el resultado? El profesor Celso. Él es el presidente del comité electoral. Se apuren, pues. ¡Atención, compañeros y compañeras!